Estábamos viendo si la Israel y la Iglesia son distintos pueblos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué estamos viendo esto y tenemos que estar seguros, confirmados de esto? Bien, porque decíamos que muchos que no hacen esto, incluso muchos de nosotros que hemos sido enseñados de una manera así, de ver a Israel, el pueblo escogido por el Señor, y la Iglesia como distintos, y finalmente distintos, nos lleva a tener una interpretación de algunos textos no de acuerdo al propósito del Señor. Y la interpretación va a ser otra, y al ser otra, la aplicación va a ser mala, incorrecta. ¿Sí? Y hay promesas que el Señor da a su pueblo, promesas trascendentes al remanente de Israel, a su pueblo, que finalmente el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, es el remanente de Israel. No, no es todo el pueblo, no es todo la descendencia de Abraham, sino es un remanente dentro de ese pueblo, que luego Dios nos manifiesta que hay un pueblo también dentro de los gentiles, un remanente dentro de los gentiles. No son todos los gentiles, sino es un grupo escogido de allí. ¿Sí? Y a la unión de ambos, como vamos a ver ya hoy día, Dios le llama la iglesia, los llamados afuera, ¿sí? Los llamados de Él, los llamados santos. ¿Sí? También el peligro de no ver esto así es que para algunos el medio de salvación para Israel es uno y para los del nuevo pacto es otro. ¿Sí? Cuando ya hemos visto y estamos viendo que el medio de salvación es el mismo. ¿Sí? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No vino a ser recién mediador cuando estuvo aquí, cuando nació. Él es un mediador eterno, ¿sí? Prometido desde antes de la fundación del mundo, destinado, prometido ya cuando el hombre fue creado, y los que creyeron esa promesa fueron salvos, sin todavía que el Hijo haya sido encarnado. Una vez que el Hijo se encarnó, que vivió entre nosotros, que murió y resucitó, se manifestó ya la salvación. Pero en Él son salvos todos los términos de la tierra, todos, ¿no? Desde el primer hombre salvo hasta el último hombre salvo, será siempre por medio de Cristo. No hay otro medio de salvación, no hay otro mediador. Esto es muy importante que entendamos. Los que comenzaron hace más o menos 200 años a hacer una división de Israel y la Iglesia como dos pueblos distintos, llegaron a esa conclusión de que Israel tenía un medio diferente al cual hoy tiene la Iglesia. Incluso algunos llegan a decir, hasta el día de hoy, que Israel tiene privilegios en cuanto a su salvación. A ellos solamente les falta completar algo, ¿sí? Ya tienen una bendición extra, interpretando mal algunos textos. Cuando vemos en la palabra del Señor que ellos se creían, ¿cómo se creían? Hijos de Dios, ¿no? Hijos de Abraham. Y eso se lo enrostran al Señor. Cuando el Señor le dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ellos no eran libres del pecado por medio de la ley, no eran libres. Pues esa es la razón que el Señor le dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Luego ellos responden y dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Y Él vuelve a decir que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Justamente en la enseñanza, en la predicación, ya vamos a hablar un poco de esto también, hablando de la eternidad del Hijo. ¿sí? Cómo es introducido al mundo. Pero el Señor le decía esto a los fariseos, y ellos volvieron a replicar y dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y él dice, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿no? Y ustedes procuráis matarme. Eso no hizo Abraham. Abraham fue visitado por el Señor Jesús cuando vino a él preencarnado antes de la destrucción de Sodoma y conversó con él. Estas son las apariciones, teofanías del Señor Jesús. Por eso es que los dos ángeles avanzaron hacia Sodoma y Gomorra y luego Abraham se encontró hablando ya con el Señor. Y si ustedes, creo que ya hemos visto eso en la Escritura, se fijan y él le dice Señor, ¿no? Yahweh, ¿no? Yahvé, como sería el nombre del Señor. Y se encuentra hablando ya con él, ¿no? Y a eso se refería el Señor. Abraham lo recibió en casa. Y él dice, no hizo esto Abraham, ¿no? Se gozó viendo su día. Cosas que le fue revelado a Abraham. Fue algo, un día entenderemos más de esto. Luego los judíos vuelven a replicar, estoy en San Juan 8, y le dicen, nosotros somos hijos de Dios. Un padre tenemos que es Dios. Y él dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. Y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fue el Señor mismo quien le dijo esto al pueblo de Israel, ¿sí? Que ellos se creían hijos de Dios por las bendiciones, por la elección del Señor que habían tenido como nación, pues el Señor le dice que eso no los hace hijos de Dios. El Señor había tenido una elección, ¿sí? Nacional, como una nación que iba a recibir y recibió el pacto, la ley, ¿no? La promulgación de la ley, las promesas, y de los cuales según la carne vino Cristo. Pero ellos llevaron esta elección a un plano de jactancia, de soberbia, y dejaron de amar al Señor. Y dejaron de su confianza en el Señor, antes endurecieron su corazón. Bien amados, esto a modo de repaso. Hemos contestado algunas preguntas con las Escrituras. La unidad de la Iglesia, ¿no? La hemos demostrado, de la Iglesia de Israel, ¿sí? Ahora, vuelvo a repetir, no estamos hablando del Israel nacional, de la descendencia en sangre de Abraham. Esa descendencia todavía está presente en la tierra, todavía hay promesas que se van a cumplir, ¿sí? En ella, en esa nación, todavía incluso hay una salvación que el Señor va a manifestar a ellos, pues no se ha completado todavía el remanente del pueblo de Israel para ser unido a la iglesia, ¿sí? Entonces hemos visto seis argumentos que prueban que la iglesia es el verdadero y nuevo Israel de Dios. Primero hemos visto que el término iglesia, eclesia, se utiliza para describir la congregación de Israel en el Antiguo Testamento. Hemos visto pasajes, ¿no? En Deuteronomio, en Reyes, en Miqueas, y hemos visto que en Hechos y en Hebreos, citando el Antiguo Testamento, refiriéndose a Israel, se refieren como iglesia, ¿sí? Ese es un primer argumento, el cual los hombres que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, la famosa Septuaginta, ellos interpretaron, ¿no? Tradujeron esta palabra que luego los escritores del Nuevo Testamento la usaron para referirse al pueblo del Señor. Y ya no solamente al pueblo de Israel, sino a los gentiles. No solamente a la descendencia de Abraham, sino a los que se iban añadiendo, le usaron esta palabra. Segundo argumento que hemos visto, que el principio constitutivo de Israel es el mismo que el de la iglesia. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que lo mismo que llevó a Israel a ser una nación, a ser el pueblo del Señor como nación, es la misma forma que llevó a la iglesia a ser su pueblo, ¿sí? Israel llegó a ser pueblo del Señor por la actividad de Dios, haciendo un pacto, eligiéndolos y redimiéndolos. De la misma manera, la iglesia de Dios llega a ser iglesia, llega a ser el pueblo de Dios por el pacto, nuevo pacto, la elección y la redención en Cristo, ¿sí? Y preguntamos, ¿cuántas elecciones hay en la Escritura? Finalmente, la elección eterna del Señor es de sus hijos. Aunque hay una elección nacional, ¿sí? Pero ese es un tipo de lo que luego el Señor va a mostrar en su pueblo eterno. ¿Cuántas redenciones hay? Si hay un redentor, hay una sola redención para todos, sin excepción. Dios no hace acepción de personas, ¿sí? El hermano José Carlos no está, preguntaba, ¿no?, la semana pasada, si es que los salvos gentiles del Antiguo Testamento son parte de este pueblo. Y tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no?, de gentiles salvos en el Antiguo Testamento. Nínive fue salvo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se arrepintieron y creyeron a la predicación de Jonás, ¿sí? Es un misterio, varias cosas que sucedieron allí, pero un día vamos a conocer más, ¿sí? Entonces, la elección y la redención de Israel fueron un tipo de la elección y la redención en Cristo, ¿no? Por lo tanto, en última instancia, solo puede haber un pueblo del Señor, un pueblo del Señor. En tercer lugar, vimos que el Nuevo Testamento declara directamente que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Vimos 1 Corintios 10, 18. ¿Se acuerdan? ¿Han anotado o no han anotado? ¿Ustedes son los que anotan o no anotan? ¿Cómo están en la universidad cuando van a la escuela? ¿Anotan o no anotan? Pues dicen, ¿qué dijo? ¿Tú supiste? ¿Qué texto? Varios me han dicho, hermano, ¿me podrían pasar los versículos? O sea, después de enseñar todavía tengo que pasar los versículos, ¿no? A ver, dile eso a un profesor en la universidad, ¿no? Profesor, me van a sus apuntes. Hermano, más atención, ¿sí? 1 Corintios 10, 18, ¿qué dice? Ya lo hemos visto, estamos en el tercero, ¿sí? Vamos, amados. Mirad de Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Pablo pone un ejemplo acá y dice, mirad a Israel según la carne. ¿Por qué señala esto? Porque está hablando a Israel como nación, ¿no? Y dicen, miren, hermanos, a Israel según la carne, ¿no? Según la descendencia de Abraham, ¿qué es lo que hace? ¿No? Este es un texto que señala. Y Pablo siempre cuando se refiere a este Israel va a dejar marcada claramente que se está refiriendo a ese pueblo del Señor, del cual él era parte, ¿sí? También lo dice más adelante, Romanos 2, 28 y 29. Son cinco pasajes que vemos en este punto, ¿sí? Cinco pasajes muy importantes. A ver, Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces Pablo señala claramente acá acerca de los físicamente circuncisos, de los que están dentro del pacto abrámico, ¿sí? Y luego el Señor habla y dice, finalmente, no es judío el que lo es en la carne, no es la descendencia de Abraham, según la carne, los que son hijos de Dios. Por eso citaba al inicio el pasaje de San Juan 8, cuando el Señor le dice, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham, haría. Ahora, y él le dice en ese mismo pasaje, sé que sois descendientes de Abraham. El Señor, obviamente, sabía eso. Pero la descendencia en carne no los hace hijos de Dios. Esto, hermano, es muy importante. El Señor lo declara eso en San Juan 1, 11 y 12. ¿Sí? Él dice, a lo suyo vino y los suyos no le, mas a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que le recibieron, no solamente a los judíos. Luego dice, el 12, ¿qué dice? De San Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13 dice, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de... El Señor, escribiendo el primer, a través de Juan, ¿no? El primer capítulo de San Juan, está diciendo quiénes son los hijos de Dios. Y le dice, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad, sino de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo dice acá, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ahora, otra vez, no estamos hablando que nos hacemos parte de la nación física, como hay algunos que han interpretado, dicen, no, ahora yo soy judío, yo soy descendiente, ahora tengo que ir a sacar mi pasaporte judío. No, no, eso no estamos diciendo. Eso es volver y realzar a Israel. Algunos dicen eso, ¿eh? Hay tantas, hermanos, interpretaciones cerradas. Lo que Pablo está diciendo acá, y fíjense, no está exaltando a Israel en la carne, al Israel físico, no lo está exaltando, sino está hablando aquí de quienes pertenecen a este verdadero pueblo del Señor, ¿sí? Y la circuncisión, dice, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Hay personas circuncisas que van a estar en el infierno? Sí hay. ¿Pero circuncisas en la carne? ¿Ahora hay personas circuncisas de corazón condenadas? Ni una. Ni una. ¿No? Entonces, hay judíos que el Señor los circuncisos físicos que luego fueron circuncidados del corazón. Claro. Ese es el remanente, es el pueblo del Señor. Pero el judío que tenía, él se aferraba a la letra, se aferraba a la práctica y decía, no, yo soy hijo de Dios. Y así les eras enseñado. Y el Señor, hermano, ustedes nos damos cuenta por qué el Señor se dedicó los 3 años a hablar solo, exclusivamente al pueblo de Israel. Solo a ellos. Les tuvo que marcar, señalar y su condición delante del Señor. Y cuando vino una sirofenicia por ahí, dice, no soy enviado a vosotros sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues ellos no se consideraban perdidos. Ellos se consideraban, como le dicen al Señor en San Juan 8, un padre tenemos que es Dios. Y el Señor le dice, no, ustedes no son de Dios, ¿no? Ustedes son del diablo. No lo dijo un profeta, no lo dijo un enviado, lo dijo el Señor mismo, el Señor Jesucristo. Bien, en Romanos 9, 6 al 8, también vemos otro texto, el tercero, que declara que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. 9, 6, a ver, amados, ¿alguien que dé lectura? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El Señor había prometido a Israel que su descendencia iba a ser como qué, como la arena del mar. ¿Sí? Y uno dice, oye, pero no son así. ¿Sí? La iglesia está... ahí se cumple la promesa del Señor, ¿sí? Por eso que Abraham es llamado el padre de la fe, y él es nuestro padre, porque de la manera que él fue salvo, los hijos son salvos. No Padre en el sentido que Él nos engendró, sino Padre en el sentido de que Él es el primero. ¿Sí? No el primer salvo, porque antes de Él hubo salvos, pero el primero en que se muestra claramente el camino de la justificación, por medio de la fe. Es el camino claro, un camino que incluso Pablo en Romanos capítulo 4 lo toma como un ejemplo de justificación. Abraham, ¿sí? Y pregunta, ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Por las obras? No. Si fue por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, muy importante esto, amados. Y alguien pregunta, ¿no? Si Dios nos ha elegido a nosotros y luego no somos salvos, podría decir el judío, entonces la palabra de Dios no se ha cumplido. No, no, dice. No, no se ha cumplido, no porque ustedes, no porque la nación no sea salva, no es que Dios ha fallado. Porque Dios no dice que los descendientes de la carne son sus hijos, sino los que son hijos según la promesa, según la promesa. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos, cómo podemos darnos cuenta, cómo Dios lo manifestó? Luego Pablo en Gálatas habla de esto. Abraham tuvo un hijo según la carne. O sea, él podía tener hijos. Pero tuvo un hijo según la promesa. Cuando él ya no podía tener, bueno, Sara, ¿no? Sara, pues, su esposa, y Dios le prometió tener una descendencia de ella. Y Sara ya no podía, ¿no? Se complicaba porque aparte era estéril, ya era de avanzada edad, ya se le había cesado la costumbre a las mujeres, pero el Señor dice, basta tener un hijo, y Abraham creyó, ¿sí? Y le fue contado por justicia. Todo lo que el Señor le dijo a Abraham, él lo creyó. Entonces, su descendencia es según ese hijo de la promesa. Y finalmente ese hijo, esa simiente, es Cristo, el Hijo prometido para la salvación de nuestras almas. En Filipenses 3:3, esto lo dice un judío, ¿sí? Filipenses 3:3, dice la escritura acá. ¿Alguien puede leer? Nosotros somos la circuncisión. Cuando dice son la circuncisión, es Pablo acá crea una controversia entre los judíos, porque la palabra circuncisión era y es usada para señalar a la descendencia de la carne. Justamente esa palabra era cuando decía en otro pasaje, dice cuando vinieron los de la circuncisión, y está hablando de quiénes. De los judíos. Pero Pablo dice acá, nosotros somos la circuncisión. Y dice, pero no nos circuncidamos. No, no, no, no, no, no hablo de esa circuncisión. Porque él no ordenaba que los gentiles se circunciden. Él circuncidó a uno de ellos para no tener tropiezo cuando entraba a las sinagogas. ¿A quién? ¿A quién circuncidó? A Timoteo. Pero a Tito no lo circuncidó, ¿no? Entonces, él mostraba allí, ¿no? Y él no ordenaba, no mandaba a las personas a circuncidarse, ¿no? Entonces, debemos ver esto claramente, porque antes de esto Pablo dice, antes de decir nosotros somos la circuncisión, él dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Es una frase que señala a la descendencia de Abraham según la carne, pero a la que estaba yendo en contra del Evangelio, a la que estaba mutilando. Esta palabra mutiladores del cuerpo es una doble aplicación, ¿no? Porque está hablando de aquellos que enseñaban la circuncisión, pues la circuncisión en la carne es una mutilación del cuerpo, pero aparte de eso estaban mutilando el cuerpo de Cristo, tratando de hacerlo. ¿no? Estaban queriendo que cortar, dicen, no, tú no eres parte del cuerpo de Cristo si no te circuncidas, si no guardas la ley, ¿no? Y Pablo le dice, guardado de los perros, no en el sentido despectivo que nosotros tenemos, ¿no?, como perros, sino aquellos que no eran parte del pueblo, aquellos que estaban fuera. Los perros, hermanos, ahora los hemos domesticado, ahora los perros viven en nuestra casa, a veces duermen en nuestra cama incluso, pero en la antigüedad los perros eran animales y deben, animales que deben estar fuera, ¿sí? Después hablamos de salubridad y todo eso, pero los perros, antes está, y Apocalipsis lo dice, ¿se acuerdan? Al final dice, los perros estarán fuera, más los perros estarán fuera. Esa referencia es aquellos que no son parte del pueblo, que creen ser parte del pueblo. Y casualmente los judíos a los gentiles hasta ahora nos llaman perros, ¿sí? Si tú no te circuncidas, si tú no eres un prosélito de Moisés, eres un perro, vas a estar fuera, ¿no? El Señor le dice esto a la sirofenicia, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Ella se consideraba parte de fuera del pueblo de Israel, pues lo era, no era descendencia de Abraham, pero ella le dice, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor. ¿Y qué le dice el señor? Grande es tu fe, mujer. Dice, no he hallado en Israel fe como esta. Y se fue. Esa mujer fue salva. No era la descendencia de Abraham, pero fue salva, ¿no? Entonces, tenemos estos ejemplos. Un último texto, el quinto, para mostrar que Dios nos señala en su palabra que la iglesia es el verdadero Israel del Señor, es Gálatas 6:16. Dice la palabra, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Muchos han señalado que este texto se refiere a los judíos salvos, ¿no? Dicen, ellos son el Israel de Dios, ¿no? Ahora, la carta entera, hermana, la carta entera de los Gálatas es una refutación del pensamiento judaizante. Todo lo que Pablo escribe aquí, y está terminando ya la carta, justamente está hablando en contra del judaísmo que se está queriendo meter a la iglesia. No eran desechados los judíos que querían y que aceptaban al único mediador, a Cristo. Ellos venían a ser parte de la iglesia. Pero el pensamiento judaizante de guardar mandamientos como imprescindibles para ser parte del verdadero pueblo de Israel, eso hacía el evangelio otro evangelio. Y Pablo rechazaba. Y esta carta está explícitamente escrita para eso. Entonces, mal podría Pablo usar este texto para referirse al Israel de Dios como a la descendencia de Abraham que ha hallado la salvación, ¿no? Entonces, hay una total devaluación espiritual, ¿no?, aquí de la judeidad étnica de la nación de Israel en esta epístola. Por ejemplo, el 3:29, Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿a quién le dice esto? Linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Lo vamos a ver en otro texto esto, pero fíjense lo que dice en esta carta. En el 4:26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, ¿no? En el 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿sí? Y el 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, ¿no? Entonces, Es importante que aquí describe a la iglesia como el Israel de Dios, en este texto entonces, ¿no? Misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Bien, en cuarto lugar, otro argumento que tenemos, hermanos, es que las características y privilegios de Israel son adoptados o continúan, podemos decir también, en la iglesia, ¿sí? ¿Qué características y qué privilegios? Cuando hablamos de características y privilegios, no son privilegios obtenidos por, como algunos que tenían Israel, ¿sí? Por ser descendientes de Abraham. Ya por ser descendientes de Abraham, ellos tenían privilegios, ¿sí? Pero los privilegios finalmente eternos son los que valen, ¿sí? Son los que perdurarán para siempre. Por ejemplo, a Israel, y podemos señalar 16 privilegios, 16 características. Por ejemplo, en Número 16:3 y en Deuteronomio 33:2, a Israel los llama santos, ¿sí? Número 16:3. Aquí sí son varios textos. Vamos a mencionar algunos. Ya lo hemos mencionado la semana pasada algunos. ¿Alguien puede leer números? 16:3. Sí. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. A ver. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Y esto era una verdad, ¿no es cierto? Aunque lo dice Natán, Coré, eso lo había dicho el Señor, ¿sí? Que la nación, ¿sí? es así, es santa, ¿no? En Deuteronomio 33:3 dice: aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. O sea, era un pueblo apartado, santo significa esto justamente, ¿no? Era un pueblo apartado por el Señor. ¿Cómo es referida la iglesia? Bueno, hay múltiples textos en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. En Efesios 1:1, en Corintios, en todas las epístolas, en Romanos 1:7, nos llama santos, santificados en Cristo Jesús. Entonces, es el mismo privilegio, es el pueblo separado por el Señor. ¿Sí? Efesios 1:1. Entonces, ¿qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, el santo, y fieles en Cristo Jesús, están en Él. Lo mismo que a Israel, a la iglesia, santos. Escogido. En Deuteronomio 7:6-7, habla que este pueblo es escogido. ¿Sí? Y también en Colosenses 3:12 nos dice que nosotros somos escogidos. En 1 Corintios capítulo 1 también habla de esto. Deuteronomio 7, y justamente aquí habla de lo que es el Señor. Dice Deuteronomio 7:6, dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Justamente Pablo va a tomar este argumento, esta verdad del Señor, para decirle que ellos son amados por causa de los padres, pero es un pueblo escogido. Es lo que le dice a la iglesia, lo que nos dice a nosotros en 1 Corintios 3, cuando la escritura dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Sí? No nos escogió por ser sabios ni ser fuertes, ¿no?, sino por ser lo más insignificante nos escogió. Entonces, se dan cuenta, escogidos, ¿sí?, amados. Ya hemos visto acá en Deuteronomio 7 que somos amados por el Señor. En Deuteronomio 4, versículo 37, también dice lo mismo: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Amados. Colosenses 3:12 dice lo mismo, 1 Tesalonicenses 1:4 también. ¿Sí? ¿Qué dice Colosenses 3:12? ¿Alguien que lea rápidamente, hermanos? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Ahora, cuando la Escritura dice que somos amados, cuando Dios muestra su amor, Dios no tiene clases de amor, como a veces se ha dicho, ¿no? Dios ama, ¿sí? Cuando ama a su pueblo, los ama de una manera y los salva de una manera, ¿sí? Entonces somos amados. Y el Señor mostró este amor, ¿no? Nos mostró este amor a través de Cristo. Llamados, somos llamados. En Isaías 41:9 habla del llamado de Israel. En Isaías 43:1 también. Y finalmente dice de la iglesia, justamente la palabra iglesia son los llamados del Señor, los llamados afuera, los llamados a salir. Habla de un llamamiento santo. En 1 Corintios 1:2 también dice, ¿no?, llamados a ser santos. Entonces, Isaías 41:9, ¿alguien buscó? Cuando, hermanos, cuando tú lees estos textos, ¿cómo que lo lees? ¿Como parte de esto? A ver, ¿lo lees así como eres parte de este? ¿Lo tomas? Cuando el Señor dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿lo tomas para ti? Hay unos que no, dicen: no, no, eso no somos nosotros, ese es otro pueblo. ¿Cómo que otro pueblo? Ese es el pueblo, nosotros somos parte de ese pueblo, ¿sí? Entonces es lo mismo. No estoy diciendo todos los textos, hermanos, que hay, pues para esto nos demoraríamos bastante, ¿no? Pero ustedes pueden hacer llamados, ¿no? En lo mismo, y justamente de los confines de la tierra, ¿no? Fíjense lo que dice acá. Dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Finalmente, en Efesios dice, ¿no?, que este es el misterio revelado, el misterio que estuvo oculto por mucho tiempo, ¿sí? Bien, congregación, en 89:5 de Salmos habla de la congregación de Israel. En Miqueas 2:5 habla de la congregación de la iglesia. En justamente la Septuaginta lo traduce como iglesia. Y nosotros finalmente somos esa congregación de los santos, ¿no? En Efesios 1:1, Hechos 20:28, ¿sí? Rebaño, vamos a ver este texto después también, así que lo voy a citar nomás ahora. En sexto lugar, rebaño, en En Lucas 13, 32 nos dice acerca de nosotros, que somos el rebaño, la grey del Señor. En 1 Pedro 5, 2, ¿no?, nos llama la grey del Señor. El Señor solamente tiene una grey, tiene un rebaño, un pueblo, ¿sí? Nos llama a sus ovejas. Nación Santa, está en Éxodo 19:5 y algunos textos que hemos leído en la Biblia de las Américas. En Éxodo señala que es una nación santa. ¿Dónde dice nosotros que somos una nación santa? 1 Pedro 2, 9. ¿Quién lo dice? Bueno, Dios utiliza a Pedro. Pedro era una persona que luchaba mucho con su pasado, ¿no?, con su nación. Él un momento cayó en el judaísmo, ¿no?, cuando estaba en Antioquía, y Pablo lo reprendió públicamente, y él dice ahora ya claramente: mas vosotros sois nación santa, ¿no?, pueblo adquirido por Dios, y se lo dice a la iglesia, ¿no? Ya lo entendió, ¿no?, o sea, lo aceptó, lo creyó, pero es una lucha, hermanos, ¿no?, es una lucha para ellos aceptar este misterio del Señor. También el mismo pasaje en Éxodo 19:5 dice que somos un reino, que Israel era un reino de sacerdotes. Y también nos dice eso en 1 Pedro 2:9. Vamos a leer 1 Pedro 2:9. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Vamos. Rápido, hermano. Soy linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que posea la virtud del que vos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ajá. En Éxodo el Señor dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas, ¿no? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Se aplica lo mismo. Pueblo de Dios, nos dice en Oseas 1:9-10 y en 1 Pedro 2:10 nos dice eso: es un pueblo del Señor, pueblo santo. Ya hemos visto eso en Deuteronomio 7:6, 1 de Pedro 1:15, cuando dice: así como el que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pueblo de su heredad, Deuteronomio 4:20, y en Efesios 1:18 habla de eso, ¿sí? Efesios 1:18, ¿alguien? ¿Vamos? El que lo tiene, ya léalo, hermano, vamos, pasando. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Uh-huh. Una herencia del Señor, ¿sí?, su heredad, lo que el Señor recibió, lo que decía Isaías: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, ¿no? El tabernáculo de Dios en Israel, el Levítico 26:11, y el tabernáculo de Dios en la iglesia, finalmente en su pueblo, en San Juan 1:14, ¿sí? En San Juan 1:14 nos dice la palabra: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algunos miran a Israel según la carne, y nosotros lo vemos, y este Israel tenía un lugar, ¿sí? Era un lugar que se llamaba el lugar santísimo, dentro del tabernáculo, ¿sí? ¿Qué pasaba si alguna persona extraña entraba ahí? Moría. ¿Por qué? ¿Por qué el lugar era así? ¿Por qué una persona moría? Porque después se levantaba el tabernáculo, se iba y ese quedaba, el lugar estaba ahí, pero ya no era, ya uno podía pasar por ahí y no moría, ¿no? Porque ahí había sido prometida la presencia de Él, y nadie podía ingresar sin sangre. Y nadie lo podía hacer sino solamente una persona, que era el sumo sacerdote, y solamente lo podía hacer una vez al año, o sea, muchas restricciones. Ahora el Señor dice que ¿quién es su tabernáculo? ¿Dónde mora él? En nosotros. Y a veces, amados, no somos conscientes de eso, que él habita ya en nosotros, que él ya no tiene un templo aquí en la tierra, nosotros somos su templo. Por eso dice: habitaré en medio de ellos, salid de en medio de ellos, ¿no? Yo habitaré, yo seré a ellos por padre. Entonces, esto es una promesa que debe estar permanentemente en nuestro ser, en nuestros pensamientos, vivirlo, porque eso nos ayuda a andar en santidad. La lucha que tenemos con el pecado diariamente, el pecado nos asedia, y esta verdad nos debe llevar no a una cosa figurada, sino a una cosa real. El Señor ya mora en nosotros, su presencia no se apartará de nosotros, somos su tabernáculo, Él mora en nosotros. El Señor dijo: yo y mi Padre vendremos y haremos morada en algo más grande que eso. No hay nada. Entonces, la bendición de ser hijo y todavía que Él habite en nosotros. No entre solamente, cuando se reúne la iglesia hay una bendición, que Él promete enviar bendición y vida eterna, pero luego su presencia continúa en nosotros. Por eso dice, cuando uno se acuesta con una ramera, dice el Señor, ¿qué? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Pues el que se une con ella, un cuerpo es con ella. Toma, y justamente el contexto es de que somos templo de Dios. Ese es el contexto cuando habla en Corintios. Por eso, amados, debemos, no como algunos dicen, ¿no? Uy, este es el templo de Dios, limpiémoslo, vistámonos bien, ¿no? Ay, no. No está hablando de ese lado, pues es caer en la carne. Está hablando de la dedicación, la entrega espiritual, ¿no? Presentándonos, dice, a Dios un sacrificio vivo. Fíjense esta promesa, Israel la desechó. Israel tenía la promesa de que Dios sabía que estaba ahí y ellos podían ir y consultar con el Señor. Pero murmuraban, hablaban mal, y el Señor dice: mirad a Israel, no sean como ellos. Y toca todo el 1 Corintios 10, cuando Pablo dice: mirad a Israel según la carne, todos los pecados que ellos cometieron, y nos dice que no pequemos como ellos pecaron. Amén. 14, Dios anda entre ellos. En Levítico 26, 12 dice esto, y Dios anda entre nosotros, entre su pueblo. En 2 Corintios 6, 16 al 18, justo el pasaje que le estaba citando. 2 Corintios 6, 16 al 18. A ver, amados. Vamos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toqué en el mundo, y yo recibiré. Yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hija, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué nos debe llamar la atención poderosísimamente acá? Que este pasaje que está usando Pablo acá, escrita a la iglesia de los gentiles y por lo tanto a nosotros, escrito allí en Éxodo, en Jeremías, en Levítico, en Deuteronomio, ¿sí? Todos estos textos, ¿lo está usando para quién? Para la iglesia, ¿no? Y nos dice, como está escrito, ¿no? ¿Qué acuerdo hay entre vosotros, ¿no? ¿Qué parte, qué comunión, ¿no? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. O sea, lo mismo que le decía Israel, lo dice hoy a la iglesia, porque son el mismo, ¿qué? Pueblo. El mismo pueblo. No dice, miren, ustedes deben seguir el ejemplo de Israel. No, no. Sino nos dicen la misma promesa. Habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En una figura, este pueblo tuvo 12 apóstoles, 12 tribus, y nosotros, la iglesia tiene 12 apóstoles, ¿sí? Luego al final vamos a ver una unión de esto también, pero es una figura también, no que cada apóstol era de una tribu diferente o de las 12 tribus, pues eso la Biblia no lo dice, así que no debemos afirmar algo que la Escritura no dice. Y finalmente dice el Señor de Israel que Cristo se ha desposado con ellos, Dios se ha desposado con Israel. Eso dice en Oseas 2:19, en Isaías 54:5, ¿sí? Fíjense, Isaías, el de el Nuevo Testamento ya lo sabemos, pero en Isaías 54:5, ¿qué dice? Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ajá. Entonces dice que ¿quién es nuestro marido? Bueno, de Israel, el Señor. ¿Y qué dice de la iglesia? ¿Quién es nuestro esposo? Cristo. ¿Y Cristo cuántas esposas tiene? ¿No? Una sola esposa. En Jeremías también, 3:14, dice: convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Convertíos, hijos rebeldes. ¿A quién le dice? Israel, según la carne. Y dice: convertíos, ¿no? Y porque yo soy vuestro esposo, el llamado del Señor. Y Dios nos dice acerca de la unión de un esposo y una esposa. Cuando nos enseña esto, dice: grande es este misterio de esta unión, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Finalmente, el matrimonio eterno que perdurará para siempre, ¿cuál es? De Cristo y la iglesia. Nuestro matrimonio se terminará cuando muramos. No dice: yo te amo con amor eterno. No pasa, no sucede, ¿no? Toda esta relación familiar se termina cuando partimos. Menos mal, algunos dicen, ¿no? Pero si hay un amor eterno en los cielos, eso es una... Por eso dice, este misterio habla de esta unión, ¿no? Es uno de los propósitos por el cual el Señor conformó la iglesia. Quinto. Estoy con el tiempo. Bueno, hemos empezado un poquito tarde. Quinto dice: los pasajes clásicos que hablan de la relación de la iglesia e Israel enseñan claramente la unidad y continuidad entre ellos, ¿no? Los pasajes que hablan de la relación. Ya hemos visto en Gálatas 3:29. ¿Qué dice Gálatas 3:29? Yo lo voy a leer. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa, ¿no? Este, el principal argumento, hermanos, aquí de Pablo, en el del 15 al 29, es que la promesa del pacto abrámico es más fundamental en la historia de la redención que la ley. La promesa, ¿sí? Entonces dice: hermanos, la promesa se cumple en nosotros, que finalmente nosotros somos el linaje de Abraham y somos los herederos según la promesa. Y se lo dice justamente a los hermanos de Galacia, quienes estaban siendo engañados por los judaizantes, que venían y le decían: no, no, no, ustedes no son hijos de Dios, si no se circuncidan, no lo son. No, no, no. Y Pablo decía: no, ese es otro evangelio, no es el evangelio de Cristo. Nosotros ya somos hijos, nosotros somos el linaje de Abraham verdadero y somos los herederos según la promesa. Entonces era clarísimo. Entonces este enseña la unidad, ¿sí? Y continuidad. En Romanos 11, del 16 al 24, lo voy a extender un poquito ahora, hermanos, o sea, digo, en cuanto al horario. Aquí nos habla, ya lo hemos leído esto la semana pasada, pero fíjense, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, pues algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Porque había algunos creyentes que habían tomado una actitud frente al Israel étnico, al Israel según la carne, de desprecio. Y eso no es la voluntad del Señor. Pues en estos capítulos justamente va a hablar de esto. La jactancia, el desprecio. Hermanos, en la historia de la iglesia y aún en la reforma han habido personas, entre comillas, ilustres, que han hablado contra Israel, hasta los han llegado a maldecir, ¿sí? Y es nada más unas cosas graves dijeron contra Israel. Y el único que juzga a esa nación es el Señor, ¿sí? Ellos han pecado, han dejado a Cristo afuera, pero el Señor no nos llama en ningún momento a jactarnos contra ese Israel, sino más bien a orar por ellos, a pedir por ellos, ¿sí? Porque finalmente Dios tiene un remanente entre ellos. Pero hay algunos que han hablado, ustedes pueden buscar, hay tanta información en internet, libros que han escrito en contra de ellos, y el Señor nos dice acá, fíjate el versículo 21, advirtiéndonos a nosotros, 20, bien, dice, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. O sea, dice que eres parte de ese pueblo del Señor. Algunos ya fueron cortados, siendo descendientes de Abraham fueron cortados, pero tú has sido injertado, no en la descendencia de la carne, sino en la descendencia espiritual, en la rica savia del olivo. Dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios, ¿no? Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, si una persona se jacta, se ensoberbece, ¿qué quiere? ¿Qué nos está diciendo? Que no eres parte del pueblo. Hay de los que sean, el Señor los jugará, ¿no? Ahora, la bondad de Dios para contigo, para con nosotros, si permanecemos en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. O sea, ¿cómo manifiesta uno ser del Señor? Permaneciendo en esa bondad, permaneciendo en esa gracia, no jactándome, ¿no? Pues de otra manera, estamos manifestando incredulidad, estamos manifestando dureza, y eso no es la manifestación de un hijo de Dios. Tú dices que eres parte, no, tú también vas a ser cortado, ¿no? No es que la salvación se pierda, sino que estás manifestando que no eres parte del olivo, como estas personas, que las ramas naturales que fueron cortados, ¿no? Y dice, y aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Sí? Hermanos, esta es una analogía extendida, hermosa, ¿no? Que compara al pueblo de Dios con un olivo, con la rica savia del olivo, y hace referencia aquí a los patriarcas, ¿no? Con el pacto que Dios hizo con ellos, y la nación de Israel en un sentido físico, y cómo muchos fueron cortados y otros van a ser injertados, como hemos sido injertados nosotros. Amén. Ya se me fue el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Queda algunas cosas más? Vamos a dejarlo para el próximo domingo. ¿Algunas cosas más con respecto a... ¿Alguna pregunta con respecto a esto, a lo que hemos visto? Le voy a dejar algunos textos para que mediten. Efesios 2, del 11 al 19. Yo tengo esto en un archivo, a los hermanos que me escriben a mi WhatsApp, ¿sí? al mío, yo se los voy a enviar, ¿sí? Pero me tienen que hacer recordar. Entonces me dicen, hermano, envíame, se los voy a enviar, ¿sí? Efesios 2, 11 al 19. En sexto lugar, voy a avanzar con el sexto argumento, Dice, las escrituras enseñan la unidad escatológica del pueblo de Dios. ¿Qué decimos como escatológico? El cumplimiento futuro, los eventos que están por venir. La culminación final de la historia es, de acuerdo con las escrituras, solamente hay un pueblo de Dios. Eso lo vemos en Mateo 8, del 11 al 12, anótenlo. Juan 10, 16. Versículo muy importante, bueno, todos los versículos son importantes, pero este señala de que hay un solo, finalmente habrá un solo rebaño. ¿Sí? Mateo 8, del 11 al 12, Juan 10, 16, Hebreos 11, 39 al 40, y finalmente Apocalipsis 21, del 9 al 14. Mateo 8, del 11 al 12, Juan 10, 16, Hebreos 11 del 39 al 40 y Apocalipsis 21 del 9 al 14. Son los textos principales, hay más textos, ¿sí? Y finalmente hay una, con esto también se crea una, un conflicto que voy a exponer finalmente, una, un problema que luego va a ser resuelto, ¿no? Porque dicen, ¿cómo los gentiles? Finalmente, entonces, los gentiles finalmente van a ser el pueblo. Hay un cumplimiento en cuanto a todas estas cosas que vamos a ver en la palabra. Amén, amados. ¿Terminamos entonces este tiempo? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por enseñarnos de tu palabra, Señor, de esta gracia recibida, inmerecida, según tu promesa, no según nuestras virtudes, según tu voluntad, el puro afecto de tu voluntad. Nos llamaste, nos salvaste, Señor. No éramos mejores que otros, menos éramos mejores que Israel. Todos estábamos bajo una condición triste, pecaminosa, apartados, pero nos has hecho cercanos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir viendo esto con sencillez, con humildad, no jactándonos contra, aún con los mismos judíos, Señor, quien la gran mayoría hoy goza de bienestar económico, de grandeza, pero finalmente no es esa grandeza la que tú deseas, Señor. No es el poder humano ni las capacidades humanas, aún las que tú has entregado, Señor, pero no son las que tú un día vas a alabar y vas a recompensar, sino es la fe en tu amado Hijo, Señor, en el que enviaste a morir por nosotros. Te rogamos, Señor, que este entendimiento haya en nuestro ser. Guíanos, Padre, en tu gracia, en tu amor. Guíanos a testificar de Cristo, Padre. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Tenemos un tiempo entonces?